Buenas noches, queridos oyentes. Estamos en una nueva sesión de Matemos el Claro de Luna, llegando al final de este año nihilista 2015, en el cual desarrollamos desde aquel otoño nihilista en marzo posturas como la de Nietzsche, Heidegger, Junger. ¿Con quién más estuvimos, Master? Simmel. Simmel, Dostoyevsky antes. Dostoyevsky. Los rusos. ¿No? Bueno, si quieren escuchar todas las sesiones de este año nihilista, lo pueden hacer en www.matemoselclaroeluna.blogspot.com. Y esta noche tenemos mucha música para pasar. Sí, es una suerte de pausa antes del final. Esta noche va a ser solamente musical. Nuestro querido amigo Andrés Toro es el encargado de la musicalización de esta noche. Está presente. Sí. En la música, ¿no? En la música, ¿no? Exactamente. Pero de todas maneras, también les avisamos a los oyentes que los próximos dos jueves vamos a estar cerrando con el nihilismo en Heidegger y quizás entre algo de nihilismo existencialista. Exactamente. Lo cual nos dispararía para el año 2016 algunas sesiones sobre indagaciones existencialistas directamente, ¿no? Sí, es la idea, veremos qué pasa. Bueno, para esta noche el amigo Andrés Toro nos trae una compilación de la banda Liquid Liquid, que es una banda de chicas. Después le vamos a ir contando de qué se trata esta banda brevemente. Es una especie de post-punk de los 80, tiene algunas cosas electrónicas. Después vamos a tirar más data, primero escuchen la música y después charlamos un rato. Así que, Mati, querido, gracias por volver, te extrañamos la sesión pasada, nuestro operador. Y bueno, maestro Luciano Ciriti, ¿vamos a la música? Vamos a la música, igual es un placer, un honor tenerlo a Mati de vuelta, no quita que querido Manu hizo un gran laburo también, ¿no? Sí. De hecho, estábamos planteando de que se quede Manu y le robe el laburo a Mati. No fue posible. Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en este especial sonoro de Liquid Liquid, traído por Andrés Toro, a quien le mandamos un gran saludo y agradecimiento por la música increíble que nos dejó. Ahora vamos a marcar algunos errores y detalles que tiramos al principio. Sí, un saludo a Toro y a Lito, que nos están escuchando. Sí. Y que no juntaron la fuerza para acercarse hasta acá. No pudieron llegar. Para estar atentos. Sí, bueno. Sí. Gran saludo a los chicos ahí en Gaona. Y bueno, tenemos varias datas para tirar. A ver, Mati, tirame vos primero la tuya. Mañana, gracias por el espacio, los esperamos el sábado, que es pasado mañana, vamos a estar acá en el bar de la tribu, compartiendo algunas recetas veganas y jugando a la guitarra aérea, el primer torneo argentino que se hace acá en Argentina, conocido en el mundo como Air Guitar. Acá le metimos guitarra aérea, así que están todos invitados. Sí, el estilo Air Guitar consiste en una especie de karaoke, de simular tocar una guitarra sin tocar ningún instrumento, pero está sonando un tema o algo así. Es como un karaoke, pero sin sonido. Es solamente la imitación de la guitarra. Sí, pero va con sonido. O sea, va el tema y va hay el que tema. Hacer claro como el karaoke, hacer que tocas. Claro, es como hacer que tocas. Air Guitar, guitarra aérea. Sí, en el mundo es re loco. Hay torneos de hace más de 15 años en todo el mundo. En Finlandia parece, sobre todo, que es como la meca donde más se copan hacer esto. Y en Japón también. En Japón también. Y bueno, en Sudamérica estuvimos viendo que en Colombia hubo alguna cosa y en Brasil. Y bueno, dijimos, vamos acá. Hay varios compañeros de otros programas de la tribu que se van a sumar, así que bueno. Vamos a ver qué sale. Bien, ¿a qué hora, Mati? A las 9, de las 9 de la noche. Porque antes está el ciclo Pororo, que es un ciclo para chicos, a la tardecita. Y a la noche vamos a estar nosotros. Bueno, el sábado a la noche en FM La Tribu tenemos guitarra aérea. Saludos a Marian. Marian de la Gatera, que va a estar presente haciendo su karaoke, su guitar air. ¿Qué tema, Marian? No sé de qué están hablando. ¿Vas a hacer un air guitar de un tema de Joy Division o New Order? Lo que quieras. Perfecto. Venimos. Celebro el micrófono de este lado de la operación. Sí, hay un micrófono del otro lado, en la parte del operador. Nosotros somos muy democráticos y le abrimos el micrófono al operador, Mariana. Era hora, perdón, se colgaron un año, casi, chicos. Perfecto. Te quería decir. Todo llega. Bueno, también Andrés Toro va a estar pasando este estilo de música este sábado en San Telmo, en un ciclo que comienza, organizado por los chicos de Caja Negra, que se llama On The Watcher, que son varios DJs, varias bandas. Si quieren saber la dirección, tienen que inscribirnos en Facebook o está circulando la data por ahí. Es este sábado en San Telmo, On The Water. Sí, es más o menos a las 12 de la noche, o sea, después pueden venir acá, hacer esta guitarra en el aire, participar y después irse a la intervención de Toro, DJ Fango. Y hablando de este estilo de música que tiene que ver con Liquid Liquid, que ahora le vamos a contar un poco, el sábado 7 de diciembre, Club Der Klang se estará presentando en Espacio Cultural Mi Casa, en Agüero 787, entrada $30, en la última sesión de un ciclo llamado Trampa de Turistas, que consiste en Club Der Klang haciendo un afrobeat en formato sexteto, junto a otros DJs como DJ Mirlo, residente DJ Albornoz y Diamin DJ, ¿no? Bien. Master, al final esta banda no eran solo mujeres. Sí, bueno, vamos a marcar un par de errores que tiramos al principio. Esta banda no es de chicas, es de chicos justamente. Ajá. Es una banda de Nueva York que incursionaron desde el 80, 1980 hasta 1983 en un estilo de afrobeat, no wave, new wave. Improvisación y otras cosas más bastante raras que, bueno, tienen como esta cosa medio dub, reggae, pero también post-punk. Tienen como varias... es muy versátil, ¿no? Uh-huh. Y lo que estamos escuchando es un compilado de la mano de Andrés Toro, que, bueno, después le vamos a tirar más data de este compilado y después de la tanda, que, bueno, nada, vamos a escuchar un poco más de Liquid Liquid y capaz que repetimos algunos temas y todo. Bien. Está muy bueno. Así que, Mati, vamos con un poco más de Liquid Liquid en este compilado New Wave de 1980 a 1983 en Matemos el Claro de Luna.

matemos el cloro de luna en este especial musical traído de la mano de Andrés Toro, esta banda Liquid, una banda neoyorquina de solamente 3 años de duración, y fue increíble la cantidad de material, pero también el escaso recorrido que tuvieron, pero con una indagatoria muy fuerte en el post-punk, afrobeat, new wave, no sé, estilos como dub, reggae, no sé, mezclan un montón de cosas. Sí, muy interesante toda la percusión. Sí, estábamos viendo los instrumentos, bueno, los nombres de los integrantes los pueden googlear por ahí o qué sé yo, pero los instrumentos son muy interesantes. Baterías, percusiones, talking drum, ¿qué es eso? Batería parlante sería algo así. Bajo, piano, alarm bell. Melódica, ¿qué es? Campana alarma, no sé, sí. Algunas cositas. Rototoms, ¿qué será eso? Hay que preguntarle, tendría que estar Andrés Toro. Andrés Toro para dar cátedra. ¿Master de Keño es este disco? Este disco es una compilación de Liquid que va del 80 al 81. Tiene algunas cosas que para mí son de más adelante, pero acá figura como... Claro, 80. Los tipos en el 80 estaban haciendo esta música. Sí. Y los locos que duraron muy poco tiempo. Habría que investigar o traerlo a Andrés Toro, que estaba en este preciso momento en el búnker de Gaona, para que nos diga qué pasó después con esta banda. O simplemente googlearlo. Ahora vamos a investigar un poquito y vamos a ver qué pasó. Pero lo que sí sabemos es que fundaron la escena New Wave en Nueva York y están dentro del compilado New York No Wave, que es el compilado realizado por Brian Eno, de toda esa escena con James Chance, The Contortions, Patti Smith y otras cosas como post-punk y ese tipo de cosas. Así que vamos a escuchar un poco más de esta banda, Liquid, un cuarteto de chicos, para que quede aclarado, ¿no? De, bueno, esto, post-punk, afrobeat, etcétera, etcétera. Así que vamos, Mati, con un poco más. We'll be right back. Cerrando esta sesión musical y estos últimos programas de Matemos el Claro de Luna, estuvimos escuchando Liquid Liquid, esta banda de post-punk, afrobeat, crowd rock, no wave, etcétera, etcétera, de Nueva York, de 1980-1983. Queremos agradecer a todos los oyentes que estuvieron ahí. Esperamos que hayan disfrutado la música de Andrés Toro. Y Master, ¿con qué venimos el próximo programa y los últimos? Sí, bueno, cerramos este año nihilista con los últimos programas de Heidegger. Vamos a estar profundizando un poquito la discusión, ¿no?, en torno de la era de la técnica, en esta discusión también que se da entre la filosofía contemporánea y la filosofía moderna en torno a la fundamentación del conocimiento. Y bueno, y si queda tiempo, también nos despediremos con nihilismo existencial. Sí, de la mano de Sartre, ¿no? Del amigo Sartre, sí. Pero bueno, no sabemos si queda para este año o para el año que viene. También cabe destacar que cuando empecemos a ver Heidegger en los próximos programas, vamos a ver también esas respuestas o esos contrapuntos con Junger, ¿no? Uh-huh, así sí. Que, bueno, sí, algo vimos igual, ¿no? El programa sí, pasado. Pero así que si quieren indagar, lo pueden hacer en todos esos programas, lo pueden hacer en www.matemoseclarodeluna.blogspot.com. Sin más preámbulos, nos despedimos, Master. Gracias, Mati, por todo. Seguimos escuchando Liquid Liquid. Buenas noches. La Tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica.